¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en la transmisión 118 de aquí de Comiqueando, y hoy estamos haciendo un experimento para transmitir por el canal, y hermano, el Templo del Cómic. Ahí van a encontrar un montón de cosas a la venta, etc., y van a encontrar material de nuestros compañeros aquí. Bueno, muchas buenas cosas. Vale bastante la pena darse una vuelta por este grupo del Templo del Cómic. Pues aquí están nuestros compañeros, como siempre, al pie del cañón. Yo había estado usando unos programas por cuestiones de trabajo, pero ya estamos de regreso. Y aquí anda el May en primer lugar. ¿Cómo está el May? Pues con el gusto de verte, aunque bueno que ya no estás puliendo expedientes. Ah, o así les dicen, ¿no? A expedientes, ahora les dicen expedientes. Ese mal pensamiento no lo va a llevar a ningún lado el May. Bueno, pero pues gracias por acompañarnos en un programa más. Bienvenido, Choca, a tu programa. Ok, gracias. Y pues ahí está también, hoy nos acompaña también el buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, muy bien. Dile algo, Isaac, que este señor no trabaja. Dile algo, o dile lo feo que es ser hijo de la esclavitud. Pues sí, yo también soy hijo de la esclavitud. Sí. Ok. Sí. Me ha complicado un poquito, pero aquí estamos. Y también por ahí anda el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? Aquí parte del equipo de los godines contra el Fifi. Ahí está. Ahora resulta. Pues, muchacho. Muy bien, pues ahora sí vamos a darle de lleno a las efemérides, Isaac. Escucho mal a alguien. Eres tú, de hecho. Sí, es que creo que es... A ver. Te conectaste. A ver. Ahí está. ¿O es...? ¿Ya? No, algo pasa, espérame. A ver, aguántame. A ver, ¿así? Ahí está. Ay, sacaste, Isaac. Ay, lo saqué, pero yo sí lo estoy viendo. Ah, ok, ya. Pero yo sí lo estoy viendo. Ok, ya apareció. Bien, entonces, ya está, ¿verdad? A ver, aguanta. Sí, algo ya. Se duplicó una sesión. Bueno, vamos a empezar. 9 de marzo nace Paul Pung. Él fue dibujante de Blondie, que aquí en México la conocimos como Lorenzo y Pepita. Este hombre que por muchos años estuvo dibujando esta tira cómica, que en México también fue muy conocido, y desgraciadamente muere en el 2016. 9 de marzo también, pero del año de 1952, nace Rick Burchett. Él fue dibujante de Batman y Superman en los 80s y 90s también. Él conoció a Jim Lee en 1985, y fue gracias a él que el señor Jim Lee pudo entrar a las grandes ligas. Y ya sabemos la historia de qué pasó con Jim Lee, ¿no? Con el tal Jim Lee. Puta. Exacto. Burchett ganó un Eisner por la serie de Batman Adventures allá en los 90s. En 1962, 9 de marzo, nace Mike Casale. Él fue dibujante inició en Fantagraphics, ahí apoyando a Stan Sakai en la serie de Usagi Yojimbo. Después se unió a Archie Comics y estuvo ahí, trabajó principalmente en Las Tortugas Ninja, la versión de Archie Comics. Y también fue en Marvel, estuvo dibujando Ren Stimpy. Y bueno, este hombre ha dibujado prácticamente todas las caricaturas de Cartoon Network que se han adaptado en cómic. 10 de marzo de 1925, esta es una fecha ficticia, nace James Buchanan en Shelbyville, Indiana. Pues él era el amigo de de Capitán América ya en la Segunda Guerra Mundial, lo conocimos como Bucky. Y más adelante, pues se transforma en el Soldado del Invierno, ¿no? 10 de marzo también de 1966 hace su primera aparición en el cómic de Avengers número 28, El Coleccionista. Este personaje que, bueno, se define así, ¿no? Como una especie de ente que recupera o trata de salvar vestigios de las civilizaciones que hay en toda el universo. En 1981, el 10 de marzo, muere a los 68 años Jack Olek. Él era escritor de novelas policíacas y de misterio. Los cómics inició en 1948 con el estudio de Simon and Kirby y trabajó también incluso en Easy Comics en algunas cabeceras de crimen. Estuvo escribiendo. Y en los 70s, ya al final de su carrera, estuvo en DC Comics en las series estas de House of Mystery. Estuvo hasta su muerte en el 81. El 10 de marzo también, pero de 1994, muere Aurelio Galepini, el dibujante italiano, conocido por el cómic de Tex Miller. Este cómic lo conocimos en México recientemente por la editorial Panini. Desafortunadamente, pues no tuvo las ventas esperadas y pues ya no se publica. En 1997 muere a los 77 años, 75 años Stan Drake. Él también fue dibujante de Lorenzo y Pepita, de Blondie. Y el trabajo con el cual yo lo ubico es Kelly Green. Este lo publicó en Francia, en la revista Pilot. Y es una especie de espía, una mujer espía que es viuda por una situación que la lleva al espionaje profesional, ¿no? Y también se publicó en inglés en formato de obra completa. ¿Has leído, ay, cómo se llama, Lady Killer de Geoff Johns? Sí, Lady Killer. ¿Es más o menos el estilo? No, no, no, yo creo que este es más clásico, más en la onda de la gente X9, un estilo muy, muy europeo. Ok, gracias, Zach. Perdón. No te preocupes. En 1999, 10 de marzo, se publica el número uno de Authority, este cómic de Warren Ellis y Brian Hitch, que para muchos como que inició una época de parodias, de homenajes a los cómics clásicos, a los grupos de superhéroes, ¿no? Como la Liga de la Justicia, o los Vengadores. Pues este es uno de los iniciadores, digamos, que lo toman de manera un poco más profundo, ¿no? Con una especie de crítica, tal vez, o reconstrucción de los personajes, ¿no? Bueno, voy a la serie, la verdad sí me gustó mucho. Este movimiento empieza justamente cuando Warren Ellis ingresa a los últimos números de Stormwatch. Lo cierra el primer libro de Stormwatch, vuelve a un segundo volumen que creo que dura 12, 13 números, corrígeme, y para dar pie, ¿no? Que fue Authority, que como tú dices, es una crítica. Y es un otro punto de vista de los superhéroes, ¿no? Aquí ellos son, el nombre lo dice, autoritarios, y ya la justicia ya prácticamente le impune, ¿no? Sí, como la parte mala de los superhéroes, ¿no? Y de ahí para adelante, pues varios, como The Boys y como, bueno, ya saben, tantas series que han salido con esta base, ¿no? Este principio. Así es. Luego, desgraciadamente en el 2012, un 10 de marzo, un día como hoy, fallece Jim Giraud, el famoso Moebius, ¿no? A mí me encantó mucho su trabajo en el Teniente Blueberry. De hecho, lo conocí así, con ese estilo de dibujo, western, muy, muy buen western. Yo creo que quizás sea el mejor western que he leído. Y también en el Incal, en el Inca, aunque yo conocí primero los Metabarones y luego conocí el Inca, lo leí al revés, pues. Pero bueno, sí, es una experiencia visual completamente distinta. Es, o sea, la elasticidad que tiene este, o que tuvo este hombre en cuanto a su calidad gráfica o estilos gráficos, pues es, vaya, no cualquier autor tiene esa flexibilidad, ¿no? Y quizá uno lee el Inca y no se imagina que era el mismo dibujante que hacía Blue Bird. Y desafortunadamente se fallece en el 2012. Luego, el 11 de marzo de 1959, muere a los 55 años Lester Dent, el autor de Pulp, de los primeros, ¿qué le podemos llamar? Novelas baratas, no tan baratas en contenido, pero sí en publicación. Uh-huh. Y principalmente por su trabajo en Doc Savage, una especie de aventurero con ciertas cualidades físicas inspiradas también del mundo de Superman y todo eso, ¿no? Yo no he leído mucho de Doc Savage, pero bueno, las personas que he conocido que son fans del Pulp, pues mencionan que es el mejor Pulp que se ha publicado. Y también escribió Black Mask, si no me equivoco. Una especie de detective tipo el avispón verde. Luego, el 11 de marzo nace Lía Hernández. Ella, pues yo nada más lo ubico cuando escribió un cómic tipo manga para Marvel, de Punisher. La verdad, vaya, no recomendable, yo no me gustó. Quizá sí. El mangaverse de Marvel no me agradó mucho, pero pues es que era una Punisher mujer también para empezar, ¿no? Claro, sí. Bueno. Sí. Por ahí era una bueno, geisha, pero, ¿no? Si no mal recuerdo. Ajá, sí. Ah, muy malito. Sí, muy original, pero malito. Sí. Y yo la ubico, me gusta mucho el trabajo que hizo ella en Teen Titans Go. Creo que, plasma perfectamente el espíritu de los titanes. Que vimos en Cartoon Network en esta serie. Y para finalizar, el 11 de marzo, es una fecha muy triste, en el 2008 fallece uno de mis dibujantes favoritos, el señor David Stevens. Este hombre tenía una calidad en el lápiz increíble, fue creador de Rocketeer allá en los 80s, y bueno, también dibujó mucho Betty Page, este cómic basado en Betty Page, la actriz que fue por muchos años ícono de belleza mundial. Y pues David Stevens fallece tras una lucha con el cáncer, ¿no? El último cómic que publicó, si no me recuerdo, fue Bad Planet, una especie de antología de ciencia ficción. Ajá. Y bueno, se le extraña mucho. Y esas serían todas las FML. Y que nos decías en programas pasados que justamente Betty Page, los últimos años de su vida estuvo con él, ¿no? Y llegaron a ser muy amigos. Sí, era como su hijo adoptivo. De hecho, él la cuidó porque ella ya tenía problemas de salud y incluso de mentales. Y pues él se encargó prácticamente de cuidarla ya en su adultez, vejez. Pues sí, ahí está el buen Dave Stevens. Muy bien, retan las efemérides. Muchas gracias, mi saga. Fíjate que me pasó exactamente lo mismo que a ti con Jan Gerod. Llegué primero a Metabarones y después a el Inca. Sí. Sí, no me arrepiento de haber llegado así porque los Metabarones me volaron la tapa del cerebro. Fue una lectura muy revolucionaria. Bueno, ya lo esperaba de Jodorowsky, pero sobrepasó mis expectativas. Sí. Muy bien, ¿el Mai? No, pues nada, ahí vamos por las noticias, ¿no? Venga. A las redes, sí, porque están buenos los comentarios en las redes. Sí, hay un par de comentarios ya que La porra te saluda, Choc. Dice. ¿Eh? La porra te saluda. Leinat Martínez. dice, ¿hay manera de cancelar la cámara del chat? Okay. Y también saludos a Marcos Azrael, que dice que alguien le enseña al Choc cómo apagar su bocina para no hacer retroalimentación de audio. Ok. Y... No, pero digamos que era la bronca era el doble usuario de Isaac, ¿no? Échale la culpa. Sí, algo pasó ahí. Ajá. Y Leonard Martínez también dice, Chot, ponte una gorra porque deslumbras la cámara. Yo siempre he dicho que enseñas mucha rodilla. Estás enseñando mucha rodilla. Espérame, no sé si las mencionas en las noticias, Isma, lo de la nueva imagen de Darth Vader para la serie de Obi-Wan, ¿no? Bueno, apenas vamos a eso, ¿no? Pero no lo traigo. Ok. Bueno, ¿la viste o te estoy spoilereando? No, está bien, sí la vi. Sí. Salió en la revista Entertainment. Efectivamente sale la imagen de dicen que es Hayden Christensen, ¿no? Christian Hans Andersen, o no sé cómo se llama. Yo alcancé a ver comentarios por ahí que bien que conocemos la silueta, que si no diríamos que es una drag queen. ¿Y si va a ser él dentro del traje? ¿O nada más va a dar la voz? No, sí, sí es él. ¿Dentro del traje? Sí hay imágenes de que es él así ya aparece todo dañado ahí. Como me acuerdo creo que ya lo he dicho en programas anteriores, de esa línea de videorrisa, ¿no? De que mejor te pongo el casco. Y sí, es que tu jefa tenía el genio medio disparejo. Pero sí, lo que sí es que él no ha confirmado si se quita o no se quita el casco. O sea, se aparece o no aparece con el casco. Pues si es él, yo creo que sí se lo va a quitar. Si no, ¿qué motivo tendría de meterse ahí? Pues no sé, imagínate. Como el mandaloriano. Ajá. Más bien como Boba Fett. Ándale. Como Boba. Luego, las primeras imágenes de Tom Hanks como Gepetto en la película de Pinocho. ¿Eh? ¿Qué más hay ahí, Pinocho? Recuérdame. Fíjate, mira, luego con sus trivias de ¿Cómo dice? ¿Quién va a ser Pinocho? ¿Quién sabe? Déjame ver, porque... Va a ser CGI, ¿no? No, pero alguien le tiene que poner la voz, ¿no? Sí, pero hay un chamaco, y sí lo he visto. Pero se me fue ahorita, ¿quién es? Benjamin Ivan Ainsworth. Ivan Ainsworth. ¿Qué salió? Sale en The Sandman. Próximamente lo vamos a ver ahí en The Sandman. Y en un tal Son of a Creech. La maldición de Bly Manor. The Recycling Man. Sí, en Sandman. Ok. En Sandman, ¿qué personaje hará? Tiene 13 años, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Es uno de los Endless. Pudiera ser como que el más. Pero ¿quién? Alex. ¿Niño? Lo mencionan como Alex. Como mi tocayo Alex. ¿Ah? Igual y es sombra que pasa. No sé, porque sale. Ya sé en el episodio 1. Es Alex Burgess, va a ser el que atrapa a Sandman, pero en su infancia. Ah, ok. Ay, mira. Sí, sí es el Burgess. Míralo nomás. Ay, campeón. Bueno, pues ahí está Pinocho. Y para que les mienta. ¿Y? Eres corriente. ¿Qué? ¿Qué dije? Pues miente o no miente. En otros programas bien portados, nada más aparece el choque y saca el cobre. Ah, sí. El pingüino, su propia serie en HBO Max. Y es Colin Farrell, ¿no? El mismo. Exactamente. ¿Mm? Su propia serie en HBO Max próximamente. Está confirmada. Mira, Leinat Martínez dice el chotguino. No sé por qué. Y pregunta que si Vader es el nuevo Galactus. ¿Quién? Vader, Darth Vader. No, quien viene fuerte son los cazadores de Sith. No, Vader es así de cameo nada más. Uy, así que chiste entonces. ¿Qué le pasa el Maya a este señor ahora? No sé qué comió. Seguro no fue por su calcio. Yo que Leinat Martínez que dice que propone como cosplay al pingüino para cierto integrante de la mesa. Ok. Y ya por último, Dua Lipa y Henry Cavill. Imágenes que embarazan solo de verlas así. Pues yo conozco varios que les gustaría estar en el lugar de la chica, ¿no? Varios ex integrantes de este HH Congal. Sí. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué van a hacer, Terry o qué? Ah, es en la película. Déjame ver porque ahora te lo confirmo. Es para imagen de Argyle, un thriller de acción protagonizado por Dua Lipa, Henry Cavill, Samuel L. Jackson, John Cena y Bryan Cranston. Ok. Es película. Ok. Ya, ahí próximamente nos mandará el, ¿cómo se llama? El tráiler, Isma. Oigan, sí, por cierto, aprovechando que estamos ahorita ya transmitiendo a través del templo, denle una checada al contenido, a todo el contenido que están generando aquí mis compañeros Alex e Ismael. Viene una historia de Godzilla gráfica muy, muy, muy interesante, muy buena. Perdón por el comercial, venga, Alex. Ya sería yo lo último que tengo. Ya le cedo los micrófonos a Isma. Venga, hermano. Ah, pues ahorita, pero pues también ayúdenme, no sean gachos. A ver, viene mi. Yo te ayudo proponiéndole al buen Alex que ponga más fotos de Dua Lipa. ¿Verdad? Bueno, pues ahí está Diabolical. Se estrenó en Prime Video el 4 de marzo y si ya tuvieron oportunidad de verla, compartirán conmigo que es una serie muy irreverente, muy, muy irreverente. Tienen que echarle un ojo, son capítulos separados de sí, son 8 capítulos. Yo estoy fascinado con el intro, ahí sale el perro el bulldog que sale en la serie real y hace los intros. A veces se orina, a veces echa un gas, a veces langüetea la pantalla. Yo estoy fascinado con eso, ¿no? Pero pues también están las historias de Boys, ¿no? El perro y las historias. El perro y las historias, ¿no? Ojalá lo puedan ver, está muy bueno. No sé si ya alguno de ustedes la alcanzó a ver. No, yo empecé a ver la que recomendó la vez pasada de Guardianes. ¿Guardianes qué? De la Justicia. De la Justicia voy en el primer capítulo, y como que no me atrapó tanto, pero vamos a seguirle viendo. Ya está. Muy bien, pues entonces ahí está Diabolical en Amazon Prime. Échale un ojo. Dice Leinat Martínez que le dio hueva ver la serie. De la Justicia. No, la de Diabolical. Ah, ¿poco? Y que ya existía Happy Tree Friends. Entonces, de hecho, es que sí es. Ajá. Bueno. Trae diferentes estilos de animación, pero pues denle un ojo, para salir del tedio. La Okay. siguiente noticia es este cómic que se estuvo re repartiendo en las salas de cine en cuanto empezaba la película de Batman. Desafortunadamente no me lo dieron a mí, yo tuve una urgencia para ir al baño, pero pues no pude ir, entonces no me lo dieron en el cine, ni modo. Lo regalaban y es una portada alterna orientada a la película de Long Halloween. Okay. Es el número uno de Long Halloween. Pero Halloween. Así es. Que si ya vieron la película, pues se orienta un poco a la historia, ¿no? No del todo, pero pues sí tiene ahí tintes. Entonces este cómic lo estuvieron regalando. O sea, ¿esa sí se repartió aquí en México también? No, no, ¿O no, no, no. nada más No, en es en Gringolandia? Gringolandia, no, en No, pues es que acá el maíz sí Gringolandia. se fue a la primera ya, Alex, ¿tú qué ¿Qué crees? pasó? Híjole, de veras, Aquí no caray. hay hambre, pura necesidad. Les digo que ¿Cómo no? fifís contra godines, caray. Ok, la Sí, cara. pues sí, otra Bueno, vez. está bien, dale. ¿Y ya ves? Dale, dale a la siguiente, que es para Godínez, dale. Espérame, Sí. Marcos Arrel ya estaba organizando aquí la subasta en vivo. Sí, es lo que dice. Y para aquel Godín de corazón que no ha tenido el tiempo y que su trabajo no se lo permite, HBO Max presenta el 19 de abril Batman. Okay. Ahí está, para que trabajen y lo vean, o lo vean el sabadito con sus cervecitas. Tres largas horas de cosas buenas. Ok, Cosa vamos a. bonita, cosa Vamos a ver. bella. Vámonos a la siguiente. La siguiente es una recomendación de que está en Netflix. Se llama La Cumbre de los Dioses. Es un anime francés. Está dibujado por japoneses y es una historia francesa que habla sobre alpinismo. Muy buena la historia, a mí me gustó bastante. Trae mucho mensaje, alpinismo, alpinismo. Este cuate, que es el protagonista, se encuentra a una cámara subiendo al Everest. Y la cámara pertenece al primer hombre que intentó subir y que murió en el intento. Entonces Okay. lo andan buscando para que regrese la cámara y se vea si realmente llegó o no a la punta del Everest. Pero en el Inter, que es ese cuate de rojo es reportero, lo persigue y se termina enamorando del alpinismo. Échenle un Ah. ojo, no está nada mal. Está en francés, la leyenda original es francesa, pero está dibujada por japoneses. Y ya está disponible en En Netflix. Okay, gracias, Mike. Está buena. Vámonos a la siguiente. Yo ya había visto una película algo similar de dos vaqueros subiendo una montaña. Ah, qué bueno, sí, pero Y estos a la mitad del camino se congela. también se terminan enamorando de algo. A estos no se quitan el frío. Pero bueno, el 4 de marzo se conmemoró el Día del Cómic Mexicano. Okay. Desafortunadamente, pues justo antes de entrar en línea hablábamos de algunos cómics mexicanos. No hay mucho, ¿no? No hay mucho. Estos son algunos tradicionales que han quedado en la memoria del mexicano, ¿no? Calimán, Los Burrón, Camatroncha, ¿no? Y Memín. ¿Cuál es tu cómic mexicano favorito, Isaac? Híjole. Pues mira, yo comentaba con Chuck el desencanto que tuve en algún momento, bueno, que sigo teniendo con el cómic nacional. El cómic que me gustó mucho, yo creo fue, bueno, que lo tengo muy, muy en mí, le tengo especial afecto, es Buba. Uva, allá por 99, creo 97 apareció. No, creo que es un ejercicio visual muy, muy padre. Obviamente, bueno, es como el chiste, ¿no? En esa cómic de Dios, pero tiene mucha reflexión, mucho contenido bastante interesante y creo que sobresale de tanto cómic de ese estilo, ¿no? Y también por ahí de Bachán, todo el trabajo que ha hecho Bachán me agrada bastante. bastante cómic gracioso, cómic de chiste, y pues ya, no veo más que me cautive. De acuerdo. Bueno, pues no dejen de leer el producto nacional, nunca está de más aprender algo nuevo, ¿no? Buscar cosas nuevas. Hay que buscarle. Sí. Vámonos a la siguiente. La siguiente habla de que se está armando una película de Alien directamente para la plataforma de Hulu. Entiendo, y corríjanme, que la plataforma de Disney tiene la licencia de este personaje, ¿no? Es correcto. Es Star tiene Depredador y Alien. De hecho, creo que ya lo habíamos comentado por aquí en programas pasados, tratándose de los depredadores, no hace mucho hubo un arreglo para que pudieran sacar los cómics. Y ya estaban como que en puerta, ya hasta lo estaban calentando y madre. De repente los creadores de los depredadores no se pusieron de acuerdo, pero acaba de darse ese acuerdo. Así es. Entonces, esténse pendientes. En cuanto salga el tráiler y la fecha de estreno, pues la publicamos en nuestras redes. Vámonos a la siguiente. La siguiente es un regalo de mí para Alex. Es el tráiler no visto de Mambat. Perdón, de Banmat. A ver, dale la chica. Hombre, no te hubieras no te hubieras molestado. Este no lo has visto, este nadie lo ha visto, chécalo. Es lo que no sé, no va a aparecer en The Batman 2022, ahí no, está. No te hubieras. Batman. Mira, es un buen Nicolas Cage, protagonizando, ya que el buen Pattinson no pudo, pues ya llegó Nicolas Cage al quite. Como venganza, mira, ahí está. Y a plena luz, nada de que... ¿Quién es el? No te confundas, no es este, no es el que brilla, es este, es el buen Nicolas Cage, ¿no? Este es un tráiler que hicieron por ahí de Guarta, ¿no? Ahí está, se ve mejor este delineado que el otro, ¿no? Mira nomás, qué detallazo, caray. Ahí está, era. Pero, vale. Matvan. ¿Qué hubo? Bueno, ¿cuándo viene? Nunca va a venir. Como su película de Superman, ¿no? Listo, era un detallito para el buen Alex. Vámonos a la que sigue. Retomando lo del cómic mexicano, dice Leinat Martínez, si no debería llamarse Día de la Historieta Mexicana. ¿Qué hubo? Pues dice, ya sí. Está pecando de purista, como le dijeron a este muchacho, a Isaac, aquí en el chat. Sí, purista. A ver. Bueno, lo meditamos. La siguiente es el tráiler de La Burbuja. Esta es una película que va a salir en Netflix, cómica, y sale el buen mandaloriano. Se me fue el nombre. Pedro Pascal, de la mano de Mulder, del buen Mulder, Duchovny. David Duchovny. Ajá, de Duchovny, ¿no? Entonces, pues, comedia lo más exagerado posible, ya se lo imaginarán. Duchovny no brilla por ser serio. Y ahí está, ¿no? En octubre, no es cierto, a finales de mes creo que la van a sacar. Está muy interesante. Pascal de cómico, no me lo imagino. ¿Cómo le pusieron aquí? La burbuja. ¿En español la burbuja? Ajá. Okay. ¿Dice en inglés? No, lo que pasa es que habla sobre la grabación de una película. Ah, ok, ya. Ellos son actores y están detrás de cámaras. Okay, ya. Algo así, sí. De eso trata la historia. Ok, hay que verla. Habrá que verla, ¿no? Y ya platicaremos qué tal se puso. No manches, va a estar buenísima. Pues, un poco. No, sí, luego de Jude Apatow como director. La que sigue también va a estar buena. Y sale Batman. Tres de tres, Isma. Tres de tres buenísimas, ¿eh? Creo que está retando el Mike. Ahorita vas a ver en qué acaba esto. Ahí está. Los supermascotas. Este es el corto que salió con Batman. El perro tiene la misma personalidad que Batman y ahí se encuentran. Acaban de anunciar que esta película se mueve de fecha. Pues más adelante les doy el dato. Pero la movieron de fecha, ¿no? No sale este año, sino hasta el año que entra. Sí, le acaban de retrasar, ¿no? Casi todo el contenido bueno, pero venga. Sí, entonces ese es el corto de Batman. Ustedes pueden buscarlo, lo van a encontrar ahí en Comiqueando. Ahí está, el buen Batman. La siguiente, yo no he leído ese cómic. El cómic se llama DMZ. DMZ de Brian Wood y Brian Kelly, no me acuerdo. Están haciendo la serie, entiendo. Sí. Con esta mujer. Rosario Dawson. Con Dawson, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué tal se pone, ¿no? Porque la entiendo, la historia es de un mundo apocalíptico, ¿no? Sí, algo así. La verdad es que no, yo tuve dos, tres números en la mano, no me atraparon, ¿eh? No te sé decir mucho, honestamente. Los leí porque eran de Brian Wood, pero no es como que de mis trabajos favoritos. Digo que no, vamos, la verdad es que ni siquiera me interesó darle una oportunidad. Pues ojalá y no le vaya a pasar lo mismo que a lo de... Y a Guay, esa es lo que imagínate, Guay siendo Guay, ¿cómo le fue? Sí. Pero pues quién sabe, ¿no? También a Jupiter Legacy, ¿cómo le fue? Siendo de Millar, ¿no? Así es. Realmente los escribe para hacer una película, un streaming, y pues ve cómo les ha ido a esos grandes, pues ojalá que esta obra de Brian Wood tenga buena aceptación. Así es, bueno, pues ya veremos cómo se pone esto viene para igual para el mes que entra. ¿En qué plataforma? En HBO Max. HBO Max. A ver qué tal te va. Y bueno, pues vámonos a la siguiente. En esta semana se conmemoró el Día de la Mujer. Cabe mencionar que no se celebra a la mujer por ser mujer, sino se celebran los logros que la mujer obtiene, ¿no? Los logros que han logrado a través de la historia a nivel social, ¿no? Este maldito opresor. Así es, patriarcado y demás, ¿no? Y bueno, pues los cómics no se quedan atrás. Tenemos muchas heroínas en las historias de DC, de Marvel y de cualquier línea de cómics que se precie hablar de superhéroes, ¿no? Claro. Siempre habrá una heroína. Y en este caso, ¿cuál es tu heroína favorita, Alex? La mía, bueno, siempre he dicho que colecciono de Supergirl. Y en parte, no solamente porque porque tiene los mismos poderes de Superman, sino porque incluso hasta se la pone al tú por tú, a pesar de que hasta cierto punto es más chavilla que él, ¿no? Que Superman relativamente más más joven. También tiene más la cultura de Krypton y a veces lo llega a superar en esta filosofía que maneja el legado de la familia él. Y Wonder Woman, que la verdad es que pues es un personajazazo, como superheroína. ¿Y la tuya, Choc? Superheroína favorita. Sí, sin duda Wonder Woman. Wonder Woman representa muchos vamos, le han dado, en los últimos años le han dado esta representación del amor. Fue un rato el amor por la tierra. Ya te vas un poco más al origen y era una con el lazo mágico, ¿no? Gracias a Moulton Marston, una detectora de mentiras, ¿no? pero ha habido autores, George Pérez en particular, Greg Rucka, hay tal vez un poco William Messer Loeb, que le dieron como que su característica, su personalidad a Diana Prince, en estas diversas etapas que te comento. Pero digo, sin duda Wonder Woman es de mis personajes de cómic niña favoritos. ¿La tuya, Isaac? De cómic así, DC, Marvel, pues sin lugar a dudas, pues no es superheroína, más bien es, a veces sí es heroína, a veces es villana, es Catwoman. No sé, siempre he tenido esa afinidad con ese personaje y me gusta mucho cuando tiene su propia serie, ¿no? En algunas ocasiones pues sí ha brillado, en otras no tanto, ha tenido sus momentos, pero creo que ese sería mi personaje mujer de Marvel y DC, que me gusta mucho. Yo me quedo con Tormenta de los Hombres X. Tiene una historia bien interesante atrás. Siendo una ladrona, me la reforman y la convierten en Hombre X o en Mujer X, ¿no? Líder, aparte. Y el líder, sí, cómo no. Dando la parte esta de la mutación, antes de que entre al equipo de los Hombres X, en el lugar donde vivía se le veía como una diosa, ¿no? Uh-huh. La diosa de las tormentas. Bueno, me quedo con la tormenta. Y bueno, pues a todas las chicas, mujeres que nos siguen y que nos ven, pues un abrazo fraterno, no una felicitación, un abrazo fraterno. Y pues las apoyamos, que sigan adelante logrando más cosas en esta sociedad machista, patriarcal. Pero bueno, vámonos a la que sigue. La que sigue es una expo que se va a llevar a cabo en el Hotel de México. Esta es una recomendación que va de mi parte. Ya he estado en varias expos de estos señores, la Mega XP. Es sobre juegos de mesa. Si a alguno de ustedes les late los juegos de mesa, este es el lugar indicado para que ustedes vayan. Juegos nuevos, juegos que ya conocen ustedes, y con algunos descuentos y algunas promociones que luego llegan a hacer ahí los vendedores, ¿no? No es de cuentitos, no es de Funko Pops, así que no esperen juguetes ni nada de eso, son juegos de mesa. Sí, bueno, ahí creo que es muy recomendable si apenas se están metiendo al rollo del juego de mesa. Y más que nada son juegos familiares. O sea, si ya estás clavado y te gustan los wargames o te gusta los Eurogames pesados, pues no va a ser una experiencia positiva, al contrario, te vas a sentir fuera de lugar. Pero si vas iniciando, muy buen lugar y con toda la familia, incluso hacen muestras de juegos ahí para que los pruebes. No son monopolios ni nada, son un poquito más elaborados quizá, pero no complicados. Entonces, es un bonito pasatiempo. Sí, sí, sí. Y pues vale la pena darse una vuelta para cambiar de aires, ahora que para esas fechas se supone ya no estaremos tan cobiciados. Ojalá. Vámonos a la que sigue. La que sigue es una película con efecto de animación que va a salir en Netflix. Esta película es sobre la era espacial en los 60s. Ustedes pueden ver las animaciones. En realidad, esto es un efecto que se le hace a una película. La película se anima, ¿no? Ajá. Y entonces, la película es de un niño que lo recluta a la NASA para ir al espacio, ¿no? Es la visión de esa época, de los 60s, la visión de la carrera espacial. Y como dato curioso, pues aparece Jack Black, este amigo de la escuela del rock, hace ahí alguna voz. Y se llama Apolo 10 y medio. Ahí, pues, si les interesan las cuestiones espaciales, que ya deberíamos estar pensando en eso, pues no estaría mal recordar cómo eran esos tiempos. se ve que van a hablar de las protestas. De hecho, en esa escena hablan de los hippies. Y dice, este es un hippie, sí, y ese otro, no, que no, no trae cabello largo. Oye, pero sí trae pantalones de campana. Ah, es hippie. Y se cierra la puerta a la señora de ser por seguridad. Ajá. O sea, en esos tiempos donde había cierto nivel de intolerancia a muchas cosas. A mí me llamó muchísimo la atención el corto, está muy bien hecho, el tráiler. Entonces, yo espero que la película no decepcione, ¿no? Ojalá. Es película, no serie, ¿verdad? No, de película. Ok. Por ¿ya salió? ¿Va a salir cuándo? Va a salir finales de mes. Ok. Perfecto. Vámonos al siguiente. El siguiente es esperadísimo. Mucho que comentar del tráiler. Aparecen los cazadores de Jedis ahí. Él se esconde, no va a vivir en una casa, él anda corriendo del imperio, ¿no? Y homeless. Exacto, homeless y cuidando al cachorro de Darth Vader, ¿no? Sale de niño, ¿no, Luke? Ahí por ahí. Sí, ahí está. Ahí está justamente. ¿Quién será el actor? Sí, sí. Traen muchos personajes del cómic y de las series animadas a la realidad de nuevo, rellenando ese hueco que teníamos entre que se convierte en Darth Vader y entre que aparece Luke Skywalker, ¿no? Ahí está. La infancia de Luke, a ver qué tal. Sí. Ojalá y no copien los textos, ¿cómo se llama? La historia de Jesucristo, la que es. El tío Lars, ¿no? Ajá, sí, sí. Lars. Owen Lars, ¿no? Sí. Y bueno. Es el mismo actor. Sí, de hecho. Se ve bien, se ve joven. Sí, todavía. A mí lo único que no me gustó del tráiler fue que toman algunas partes tipo Tokio, con luces de neón. O sea, es Blade Runner. Ya fue demasiada copia de Japón, también, o sea, todavía tienen el cinismo de robarse las luces de neón. Bueno, les dieron chance de hacer Visions de Star Wars, que no puedan robarse algo de su ambiente, pues no hay bronca. Sí, es una por otra. Así es, entonces vamos a ver, no se me antoja, pero pues vamos, ya estamos empilados, ¿no? Pues hasta ahorita no ha decepcionado los productos de Star Wars, creo que han estado a buen nivel. Sí. No se ve como que sea un western, pero pues a ver qué tal, ¿no? Sí, creo que sí va a estar bueno. Ya veremos. Y bueno, pues vámonos a la siguiente. La siguiente, no sé por qué le causó tanta felicidad al Choc, que hasta lo publicó y no sé cuántas veces lo envió. Flash atrasado, Black Adam atrasado, Aquaman atrasado. ¿Qué puedes, Choc? ¿Por qué sonríes? Pues es que, no, o sea, a final de cuentas, en el mundo del cómic hay un tremendo mame en relación justamente este asunto del Snyder llamada verse pues Flash es el último estandarte, ¿no? En esto del llamado Snyderverse, pues, lo están retrasando y ahorita los fans del Snyder te quedaron mudos. A ver qué nos dice el buen Alex. Que en realidad están adelantando Shazam, entonces Dios da, Dios quita. Están adelantando Shazam, si lo notas, son como 6 meses después de Black Adam, prácticamente. Después de Black Adam vas a tener Shazam y a partir de hoy otra vez todo el recorrido. Ya estábamos emocionados por ver The Flash. Eso que ni qué. Ya estábamos emocionados. Y más cuando también, incluso hasta DC sacó la precuela, ¿no? En cómic. Sacó la precuela en cómic de Flash y de cómo obtiene el nuevo traje. Pero pues ni modo, ya pues ajo y agua. Pues sí. Pues sí. A ver, espero que Shazam sí realmente valga la pena para que en diciembre, o en una de esas puede ser que no tenía nada que ver, o puede ser que que tenga todo que ver en con Flash. A final de cuentas, hay que reconocer que primero DC le comió el mandado a Marvel dentro del multiverso, ¿no? Cuando hizo su famosa crisis de las tierras infinitas. Y pues ahí Marvel ahorita ya lleva un hit con Spider-Man y se espera un segundo y hay gran especulación con el Doctor Strange. Entonces Flash pudiera ser, pudiera agarrarse de eso y darle pie al multiverso y justamente dejar de lado tanta suposición que hay entre los fans. Les insisto, el meme y el mame de este rollo de Hamada y Snyder está bien bueno en las redes. Bastante divertido. Dice Leinat Martínez que Shazam contra Avatar 2 será una carnicería. Nah, Avatar 2 sí. Sí. Los efectos, ¿no? O sea, a mí yo no sé qué tanto les digo. Es lo que es más bien es el mérito de Avatar, ¿no? Los grandes efectos, el 3D con el que revolucionó Cameron el cine, pero que tú digas, wow, qué historia, para nada. No, pues no. ¿Tú qué piensas, Isaac? Pues la verdad no sé por qué tomaron esa decisión. O sea, realmente no tengo o no encuentro un motivo para qué recorrer todos sus estrenos. O sea, yo no creo que sea por un tema de que estén rehaciendo escenas. O sea, no creo que no es el caso. O sea, la película ya están hechas, pero no me explico por qué recorrer tanto los estrenos. O sea, si la pandemia pues ya está como que, pues en Estados Unidos ya está como que en Exacto. la normalidad, ¿no? O sea, no hay tanto tema en ese sentido. Ya están los eventos masivos abiertos y todo eso, pero pues sí, se me hace muy raro que hayan hecho ese movimiento. Digo, mire, me da igual si es el Snyder, si, o sea, vaya, pero la cosa es verla, o sea, tener algo que ver, pues. ¿Puedo poner una teoría en la mesa? A ver. Venga. ¿No será que están esperando que nos empapemos de Batman? Porque la que movieron inicialmente fue esta de superhéroes, Super Pets, las mascotas. Estaba mayo 20 y la movieron hasta julio 29. ¿No será que quieren que disfrutemos, gocemos, nos extasiemos con Batman? Pregúntale a Alex. Ay, híjole, ahora sí me la pusiste ¿O está dando dura. tiempo a los godines para que la vean? No sé, no sé. ¿Cómo ves, Alex, esa teoría loca del buen Mike? Estaba en mayo, ¿verdad? Sí. No, yo creo que mi teoría es más bien Shazam ya estaba casi casi terminada y dijeron, pues, ¿para qué la enlatamos un año? Pues ya, suéltala en diciembre, la metemos después de Black Adam y entonces a partir de Flash, liberamos Shazam contra Black Adam. Puede ser. ¿Cómo ves Sí. esa teoría, el May? ¿Le convence? No, el departamento de mercadotecnia no es como el buen Alex. Oh. Dígale algo, el May. No, pues, ¿qué? Ya te lo dije, el marketing pesa más. Ya tienes ahí lo de Querétaro, ¿no? Pesa más la liga y los partidos que las sanciones, pero bueno, eso es otro tema. Claro, sí. El dinero es el dinero, Choca. Así es, poderoso caballero. Pero bueno, pues ya nos enteraremos después, porque esto va a salir a la luz en algún momento, porque las movieron. Sí. Bueno. Muy bien, pues vámonos a la última. Bueno, es la penúltima porque yo tengo una última guardada por ahí. El rostro de de She-Hulk, de la actriz pintada de verde. Ah, está bonita, ¿eh? A mí sí me La botella gustó. sí, la botella sí. Porque es así el Mae. No sé, tengo que verla en acción así, en estampada, ¿no? Le veo. Hasta Okay. la ponen ahí justo con con la caricatura para que veas que se parece, pero yo creo que ajustaron la caricatura. ¿No te provocó nada el Mae? Como decías tú en la tarde, hace rato, ¿no? Godzilla y no sé quién bailando, ¿no? Sí, el Godzilla de 1957 sale como que bailando, ¿qué onda? Y te digo, o sea, yo no sé la gente qué tanto visualmente tiene en contra del Godzilla de Hollywood, pero no está nada mal el diseño del monstruo, ¿no? Ya que lo ves en retrospectiva y después de mucho tiempo. Y todo eso Y porque es verde. es mi opinión. Ya Pero, ¿cuál es platicaremos. el problema de la She-Hulk? ¿Qué le vende mal? Que Okay. está muy tapada y que no me genera ninguna emoción. Ya salió el Bueno, a lo mejor cuando se enoja más, rompe la ropa. Ah, puede ser, tienes toda la razón, tienes Ahí toda la está, razón. ahí está relajada, está feliz. Sí, Cuando se ponga de malas, ya, pum, ya lo que quieren ver. perdón, perdón, tienes toda la razón, dije, no lo había contemplado. Pero, pues no se ve, bueno. Pues que en el cómic siempre ha sido una mujer enorme nada más, no cambia como Hulk, que Hulk se pone bestia, ¿no? Este Sí. monstruo, o sea, cambia sus facciones y deja de ser humano, que es la idea, ¿no? De Hulk. Exacto. Pero She-Hulk siempre tuvo otra premisa, o sea, no es el monstruo dentro de la persona, sino como la mujer a la décima potencia. O sea, es un discurso distinto el personaje. De hecho, Claro. Byrne lo así lo presentaba. O sea, no y la mejor etapa de She-Hulk, creo Sin yo. broncas. Entonces, yo creo que está dentro del personaje. O sea, no lo veo descabellado. Y esperaba que lo mantuvieran así, porque no me imaginaba una She-Hulk toda bestia, humana, como en el caso del original Hulk, ¿no? Hay De que ver hecho, cómo, dime. no, perdón, perdón, sigue, sigue. No, pues nada más era ver cómo lo explican el origen, y pues esperemos que esté buena la película. Yo no espero nada de ella, pero así como Es no he serie. esperado nada de esos, me han sorprendido algunas. Es serie, este, Zack. Va a Ah, ser serie, serie bueno. de Disney Plus. En Disney, okay. A final de cuentas, desde justamente Jeff Jones en Avengers, han estado explorando esta parte de She-Hulk salvaje. Lo sigo porque hizo Marón, ahorita parece que es otra vez abogada, She-Hulk abogada, pero pues bueno, hay que ver qué pasa, porque no veo al Mike tan convencido. No le provoca nada, dice el Mike. Te voy a Quiero decir. verla, quiero verla bien, en vivo y enojada. Se quedó en Okay. silencio. Ah, lo que pasa es que me cambié la luz. Te iba a Dile, decir. dile. No, sí, machista opresor. Digo, no, No, te iba a decir que precisamente en el nuevo run de ¿cómo se llama? Avengers. No, el de She-Hulk que está ahorita, nada más que no me deja activar mi Camariux, pero Okay. precisamente ella se queja de que, bueno, se empieza a pelear en la calle con, no me acuerdo, con Mary McFerran, con Titania. Y Okay. entonces la encuentra en la calle, se cruza, Titania ya le empieza a soltar los madrazos y ella y She-Hulk se empieza a quitar la falda, a quitar el saco, a quitar la camisa, o sea, a quedar prácticamente en chones, porque dice, oye, ¿tienes idea de cuántos cuánto me cuestan los trajes Rastrera. Ajá, o sea, dice, es el único traje que tengo, güey, o sea, nunca usé llevo un año llevo cientos de años, no sé cuántos años, como Avenger, y ahí me llegan los, ¿cómo se llama? Ahí me daban mi traje gratis, he estado usando el spandex desde siempre. Dice, ¿sabes cuánto me ha costado es el único traje sastre que tengo y voy a una entrevista de trabajo, güey? ¿Tú crees que lo voy a romper ahorita? Entonces, pues es ese el asunto. Y si lo ves, también las portadas que están manejando, pues sí está sexy, pero recatada y como se debe. ¿Cómo no se debe? Como se debe. Okay, cualquier persona decente. Ok. 100% ejecutiva. 100% ejecutiva, sí. Esa. Y ahora que ya se fue el Mai, me lleva. Ya se nos rajó el Mai a darnos la última noticia. Ah, ya está. ¿Cuál faltaba? Si la godinez de ustedes no da para ver Batman. Se estrenó en Amazon Prime el día de hoy, El Teniente Harina. Échenle un ojo, mejorcísimo que Batman. Échenle un ojo, producto nacional. ¿De plano el Mae? Hay papaya de Celaya, dice el tipo. ¿Hay papaya de Celaya? Uy, está interesante. Digo, no es la gran serie, pero se van a reír, ¿no? 8 capítulos de 20 minutos cada capítulo. Ah, o sea, está cortita. Sí. Sí, vale la pena que le echen un ojo, y queden, continuará. Ok, va a haber segunda temporada. ¿No? Entonces, esa era mi última noticia. Mejor que Batman. Dile algo, Alex. Híjole, pues, ¿en qué se parece el Teniente Harina con Batman y con el Shock? Pues están luchando por la justicia, muchacho. Ahí está, ahí te la contestó, manito. Sí, pues, pero Batman no utiliza la harina que el Teniente usa. Ay, y por cierto, se llama el Teniente Prieto. Ok. No puede ser. O sea, el video de donde salió ese personaje está aquí. ¿La serie está arriba o está abajo? O sea, así dices, ¿sí mantiene el nivel? ¿Lo aumenta? Sí. ¿O de plano? No, sí lo mantiene. Y de hecho no es para niños, ¿eh? Hay dos, tres cosas ahí, fuertonas. Ni el video que de donde salió, pero... Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo con Ale. Pero sí lo mantiene. Mira, ahí es en donde te digo. Tieso y derecho. Ok. Muy bien. Mira nomás. Esto es lo que quieres ver. A ver, ponlo. No sé si la ves. Yo no lo veo. ¿No ves mi cámara? No, no se ve nada. No. Ah, pues, no, bueno, yo veo negro acá tu cámara. Ah, bueno, a ver, no, pues, ni idea, no sé qué me estará fallando. ¿Qué vas a poner? La de She-Hulk. Ah. No, creo que algo anda fallando mal en mi cámara. Ok. Sale pues, bueno. Saludos a Cari. Saludos a Cari Saok, que dice efectos especiales para esa She-Hulk, que también nos está viendo. Y Marcos Arrael pregunta si en la expo de juegos de mesa se encontrarán juegos como Heroclix, el juego de mesa más fácil y sencillo sin necesidad de reglas. Pues es que Heroclix ya no existe, o sea, lleva muchos años sin publicarse. Sacaron una nueva versión, pero no es el Heroclix original, cambiaron reglas o no sé qué. Entonces, pues igual encuentras la nueva, pero es de WizKids, no sé si ya lo vendieron a otra editorial. Pero pues seguramente habrá algo similar, hay muchos similares. Todavía hace un par de años daban en el Free Comic Book Day, ¿no? Sí, claro. Ya tiene 5 años de figuritas. Eso. ¡Ay, te cae! Sí. Pero si parece que fue ayer. No, creo que unos 2 años, no tiene tanto, ¿eh? Hace unos 2 años creo que dieron una gata, una viuda negra. Una viuda negra. De Endgame, ¿no? ¿Alex? Sí, según yo sí. O sea, sí. Heroclix dejó de publicarse años y luego lo retomaron, estuvo fuerte, luego, o sea, como que tiene, ese juego tiene altibajos, no sé a qué se deba, no. Y es muy sencillo, vaya, todo el mundo puede jugarlo. Pero sí, seguro encuentra otra versión. Lástima que no vean mi cámara, pero sí, aquí la tengo, la Black Widow. De Marvel. Chiva. De Marvel, de Heroclix. ¿Qué año trae? ¿Qué año dice? Abajo. Ay, mira, me ha interesado tanto que ni siquiera la he abierto. O sea, la tengo como pisapapeles. 2020. Ahí está, 2020. Es Isaac que está jugando con nuestras mentes, manito. No, entonces ya tiene mucho que no me acerco a ese juego. Sí, 2020. Yo tengo varios por ahí. Por cierto, la subasto en el templo. ¿Has jugado o nada más tienes por figurita? Sí, justamente a eso hacía la alusión Marcos, a que nos pasábamos horas y horas y horas jugando esta madre. Okay. Por eso está haciendo seguramente la edición Marcos Zafael. Ok. Pues creo que ya sería todo, Choco. Muy bien. ¿Algo más que agregar, el May? No. Ya viene por ahí esta semana, mañana, un par de estrenos. Volviéndose Roja, que va para Disney Plus. Es la del Panda Rojo. Es de Pixar, ¿no? Ajá, la de Pixar, que trae muy buenas críticas, aunque está muy, muy enfocada. Es como una historia de asiáticos llegados a América. Pero dicen que está buena. Y ya hay otro estreno, no recuerdo ahorita, pero los mantenemos informados ahí en la página. Ok. Alex. Aló, no, pues ya sería lo único. Vayan al templo, o si no, únanse al grupo para compra y venta de cómics. Sobre todo ahorita está el post, ¿no? Para los cómics, para la firma en la mole. Para la firma, así es. Leinas Martínez, que por ahí andaba, opinando y participando aquí en el programa, puso un post especial de para la firma, algo que quieres que te lleven, que firmen, que no encuentres, pues ahí tenemos una opción en el grupo justamente. ¿Qué más, Alex? Y ya sería lo único, vayan a ver Batman, la mejor película del año. Isaac. Pues nada, sí, tengo que ver Batman, a ver qué tal. Ojalá sea la mejor película de lo que va del año, al menos. ¿Tú qué dices? ¿Qué haces de farsante? Mejor vean Peacemaker. Bueno. Mejor que Batman. Tiene mejor calificación, Peacemaker. Ah, pues ya la vi. Ya vi Peacemaker. Y pues sí, está padre, pero pues Batman es Batman, o sea, siempre hay que ver Batman en el cine. Isaac, vas caminando por un borde muy delgado. No soy fan de Batman, pero tengo que reconocer que sus películas deben ser vistas en el cine, excepto la de Batman y Robin, y esa es una porquería. Y la vi en el cine para bueno, ni quiero acordarme de eso. ¿Vamos a revivir con traumas, Isaac, o qué? No, pues ya se me había olvidado. Va, muy bien, pues aquí estamos, como hoy fue el experimento, hoy fue el primer experimento por parte de nuestro equipo de transmitir al simultáneo en el templo, y bueno, somos canales hermanos, el templo de cómic, comiqueando, estamos compartiendo noticias, los buenos Isaac y bueno, Alex y Ismael, nos comparten siempre noticias, pues estamos ahí al pendiente. Muchas gracias por sus likes, por sus suscripciones. Si buscan algo relacionado con el mundo del cómic, ya saben, estamos ahí en el templo. Soy yo administrador. Cualquier duda, pues aquí estamos para atenderlos. Les agradecemos mucho su tiempo y nos estamos viendo el próximo día jueves. Vamos a ver qué resulta de la visita de Batman de Isaac, a ver qué nos puede decir, si se arrepintió, o ya también que quiere brillar, o a ver qué nos dice Isaac de cómo se vio. O sea, no encasilles a los actores, por eso siempre se ponen tristes y terminan mal. No hay que encasillarlos. Si le tocó hacer ese papel, pues ni modo, pero yo creo que puede hacerlo. Es lo que yo les digo, ¿no? Que al final de cuentas este chavo está compartiendo la suerte de DiCaprio en Titanic, ¿no? DiCaprio ha dado actuaciones buenísimas, sí, más a partir de que se juntó con Scorsese, sí. Tiene muy buenas películas, pero no le vas a perdonar su Titanic, ¿no? Y es por pues lo tocó que... hacerla. No. Y es por lo que la gente no le perdona ahí al pobre. Yo creo que ya DiCaprio ya es perdonado, ya fue superada esa parte. Pero le costó. Le costó, sí. Pero lo logró. Y ahorita pues es lo que está pasando justamente con este chavo, que tiene muy buenas películas, aclaro. Tiene muy buenas películas, pero hizo esa. Pero hizo Crepúsculo y pues es el fantasma que lo persigue ahorita, ¿no? Muy bien. Vale. Y pues así las cosas, nos estamos viendo el próximo día jueves. Muchas gracias otra vez por tu atención y nos vemos. Bye, bye. Bye, bye, bye.